mis labios con el corazón de espaldas negando ver tu luz, rasgando mi pecho, tragando el silencio. El perdón no existe cuando subastas el amor que un día se cultivó. Búscame en tus labios, dejé mi piel sudando. Devuelve mis pupilas, las dejé mientras dormías. Y es que el sol no saldrá mientras tus ojos estén tan nublados. Estén tan nublados. Y es que el sol no saldrá. Y es que el sol no saldrá.